Yeah, OPG nigga. Están preparadas. Yeah. Yo bendiga mi talento a la familia y a mi ganas de trabajar pa. Se te nivela hace rato, lo siento, me lo digo un testigo de Jehová. La película capaz de iniciar, tomen asiento y pueden respirar. Si no te gusta te puedes pirar, para tu casa y te pones a llorar. Es el Soto, niggas. Venezuela, real motherfucking trappers. Skate. Yeah. 1, 2, cámara, acción, empezó la peli. Botella de ron, mucha mami dentro de este party. Estoy viviendo como quiero, 100% feliz. Pegando saltos, todas las noches pasando la cali. Cali, cali, que calidad como te mueves, ey. Siento que ese culote tuyo tiene poderes. Que calidad, que esta noche me sobran papeles. Pa' gastármelo todo, pide mami, que tú quieres, ey. Las botellas más caras me las dejan en la mesa número 1, ey. Que ando con los felas celebrando que esta noche vamos pa' Neptuno. Toda segura, apenas son las 12. Una birra y un cigarro me fumo 100% high. Caminando lento como la tortuga, ya no me apuro, estoy seguro porque sé que pronto llegará todo el billete necesario pa' monto una mansión en mi vecindario, cerrándole el pico a varios que no creyeron y dijeron que le pase ese vagabundo que anda en el barrio con puros sicarios, todo misterioso con la cara rota y mal vocabulario. Estoy viviéndome la vida como un neoyorquino, desayunando caro, tomándome un cappuccino. Ellos no pueden llevar esta vida que vivimos porque solo saben hablar paja y siguen escondidos. La vida dice si te toca, te toca, y el truco es seguir invicto sin tropezar con la roca. Ando pendiente de amor falso de loca. Sigo moviendo la grasa adictiva como la coca. Y en lo que está la gente que hoy en día vacila como quiere, La vida loca está repleta de placeres, Yo digo lo que estoy viviendo no me suele, porque me está yendo bien y usted pendiente de tener, 1, 2, cámara, acción, empezó la peli. Botella de ron, mucha mami dentro de este party, Estoy viviendo como quiero, 100% feliz. Pegando saltos toda la noche, pasando la cali. Cali, cali, que calidad como te mueves, Siento que ese culo de tuyo tiene poderes, Que calidad, esta noche me sobran papeles. Pa' gastármelo todo, pide mami que tú quieres, Soto, chao, bye.